Desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Marimari Compuché, aquí arranca el programa número 102 de Embarrando el Aire. ¿Por qué no estallamos todo? ¿Por qué no estallamos todo? Y el Piltri para hacer honor. Esto es lo que encontré en la web. Mirá. ¿Qué encontró el Piltri en la web? Mirá, habla bastante, parecía una IA el Piltri. Se estalló de nieve, está hermosísimo. Sí. Aquí en este valle confinado entre el Piltri y la cordillera. Está fresquito, pero nada, por suerte se disfruta la belleza. Igual viste que estamos como, no sé, yo siento que estoy como en una ambivalencia constante, porque por un lado me gusta, uno espera estas primeras nieves, espera este paisaje, y por el otro lado sabe que hay un montón de gente sin casa, y entonces hasta te sentís culpable, tipo como cuando soplaba viento en el verano que decías, un poco de frescura en días de mucho calor y decías, no, el viento va a avivar el fuego. Es como que últimamente estamos en esta tensión permanente entre poder disfrutar las cosas lindas que nos da este territorio, como los cerros nevados, pero a la vez la angustia de saber que hay gente sin techo. Y se nos quemó un poquito el verano, ¿no? Hay ahí heridas que no van a terminar de cicatrizar, no sabemos cuándo. Creo que venimos arrastrando heridas que no cicatrizan. Está difícil metabolizar y hay mucho de eso que sigue ardiendo, ¿no? Latiendo. De las casas y de uno mismo. Digo, arranca el año y dice, che, pará, algo faltó acá, ¿no? Algo nos faltó y algo estuvo potente también de lo que pasó en el medio. Pero sí, en el medio de todo eso y de esa belleza, los tiempos son bastante complejos, aciagos, desafortunados, y lo que uno escucha no termina de azorarlo casi permanentemente, ¿no? Como que es difícil evitar no sentir que todo lo que se propone, y uno no se cree un iluminado, ni mucho menos, pero digo, todo lo que vamos leyendo, todas las soluciones que proponen de diferentes lugares terminan siendo como muy duras de procesar incluso. Decir que los comarqueños estamos muy locos y nos vamos encontrando, me parece que es una locura que nos va sanando, pero nada, si uno prende una radio, escucha alguna cuestión que va circulando a nivel más federal, más mundial, ¿no? Digo, se bombardea tal lugar y no sé, hay tantos niños, y después piden pena de muerte por alguien, por asesinar un CEO, pero ellos pueden bombardear un lugar, un territorio con millones de personas y nada. Matar 10.000 niños en una misma noche y no pasa nada. Es fuertísimo. ¿Cómo procesar, cómo metabolizar eso? Es re complejo. Pero bueno, por suerte hay locuras para la esperanza también. No, y aparte es re complejo, no sé si les pasa a quienes escuchan del otro lado, pero una sensación como de déjà vu permanente. Como esto ya lo viví, esto ya lo propusieron, esto ya fueron con estas leyes, otra vez sopa. Che, y si vienen, viste la típica, bueno, de lo que vino en forma de tragedia, después vuelve en forma de comedia, yo me quedo con y la risa para cuándo, ¿no? Porque la verdad que no me estoy divirtiendo. No, o por ahí se está riendo alguien que no somos nosotros, o sea, se ríen de nosotros, no con ellos. Ahora, dale. No, que muchos ponen esperanza porque no siempre la gente que pidió deuda terminó mal y muchos ponen como ejemplo a China, que se desarrolló con deuda, así que, ¿viste? No hay que sacar conclusiones tan rápidas. Esto va a ser para que seamos un país mega desarrollado e industrializado y le ganemos en tecnología. ¿Sabés lo que estás en otro planeta? No sé ni de lo que hablás, no tiene ni sentido para mí nada del discurso que estás manejando. Bueno, deuda también tiene mucho Estados Unidos y mirá qué bien que le fue. Che, yo que estoy pensando ahora, en cómo cambiar un par de excedentes que tuve de mis aromáticas por algo, buscar a alguien que le haga falta. De hecho, aviso, tengo mucho ajenjo. Si alguien anda necesitando ajenjo, está ahí a su disposición. Llamen al 2944-802315 y arreglamos. También tengo mucha salvia. Y ustedes me están hablando de China, de endeudarse, no entiendo. No entendés, el mundo se volvió bipolar nuevamente. Ah, ponele. Yo lo veo tan para el mismo sentido y lo que veo son como... variantes. Estallidos. Y me quiero volver al título del programa porque la verdad que rebotó re bien el flyer. Por ahí llegaron como un par de mensajes y decían, claro, es la pregunta. Bueno, no quiero estafar a nadie. No tenemos ninguna respuesta, solo nos vamos a preguntar algunas hipótesis por ahí. Ni siquiera sé si rankea tanto, pero bueno, vamos a estar dándole lugar a esto que es nuestro sentir, y que estamos retrabades porque ni sabemos qué es estallar, ¿no? En principio es como una gran pregunta ahí. Y por otro lado, no entender por qué no, por qué parece que seguimos sosteniendo el mismo sistema que es tan horrible, porque nos mata, nos entristece, nos enferma, mata otras formas de vida. No sabemos, estamos ahí, en un momento de pura perplejidad y bueno, nada, lo vamos a pensar en voz alta. Así que bueno, no te ilusiones. No tenemos la respuesta, salvo que llegue al 2944-802315. Sabemos, y me pasa también cuando escucho otros programas, que a veces las radioparticipancias son lo más lúcido. Realmente, qué linda gente que nos escucha y que radioparticipa. Y bueno, por ahí alguien tiene más puntas de la que tenemos nosotros y nos dice... ¿por qué no estamos estallando? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Qué es estallar? No sé, tírennos cables porque necesitamos. ¿Qué sería estallar? ¿Qué sería el todo? ¿Estallar qué? ¿No? Bueno, y un poco para tirar una de las coordenadas posibles, el miércoles, fue el miércoles, ¿no? Estábamos ahí en la plaza del Lago Puelo en una marcha que bueno, se dio junto a jubilades actives, bueno, gente que viene moviendo ya de todos los miércoles. Bueno, en Chubut al menos, calculo que en otras provincias también, se ha replicado esto de marchar de jubilades reclamando todos los miércoles. Y bueno, y a esa marcha se han ido sumando otras luchas, ¿no? Y mientras estamos ahí, también estamos en las vísperas de una... reunión legislativa o una sesión de legislatura de Chubut, en donde se iban a aprobar un montón de cosas nefastas, y estábamos ahí como reviviendo, teniendo como una especie de revival, un déjà vu de la zonificación, ¿no? De Arcioni. Y bueno, y estábamos casi las mismas personas en las mismas circunstancias y otra vez sopa, ¿no? Pasado unos años y bueno, y esta pregunta que sobrevolaba la plaza, ¿no? ¿Por qué vamos a tener que producir un estallido de vuelta? ¿Es necesario? ¿Es suficiente? ¿Es deseable? ¿Qué tipo? ¿Cómo? No sé, éramos más preguntas que personas, podríamos decir. Y si, ¿cómo hacer el día después, ¿no?, del estallido? Pero quiero volver a lo del miércoles porque me parece que me pongo muy micro, ¿no? Muy reivindicador de lo micro, si se quiere. Pero me parece que está bueno valorar que les cumpas jubilades hayan decidido ocupar todos los miércoles de la calle, hayan decidido encontrarse. Si hablaba del dinero, ¿no? Bueno, los jubilados nos pasa, nos quedamos sin anteojos, sin dientes, decía uno. Pero yo creo que están ahí por solidaridad, por una digna rabia. Me parece que es bastante intolerable ver reprimir a tus compañeros, a jubilados como vos, a gente, a hinchas que lo van a apoyar, o un disparo a un fotoperiodista. Me parece que hay algo ahí que es parte de la chispa del estallido. Es un pequeño brote, si se quiere, pero que tiene un lugar de encuentro, que convoca, y que cumpas de un instituto dicen, che, nos están haciendo una reforma que es horrible, y además la están haciendo sin nosotros, sobre nosotros, recortando posibilidades de estudio, y se convocan en ese día, en ese lugar. Digo, como que me parece que hay algo ahí que habla de cómo queremos construirla, sea más allá de los resultados, ¿no? Me parece que el estallido tiene que ver con eso, ¿no? Con poder sacar algo afuera y encontrarnos, ocupar un rato la calle, que circule la palabra en tiempo de tantas redes, como que nos muestran un otro camino, de alguna manera. Bueno, ponele. No sé. Feley. Siempre después nos llega la pregunta de... Y especialmente de tu boca, llega la pregunta de... ¿Y alcanza? Nada, estamos ahí. Estamos en el bardo. A mí lo que me quedó del miércoles fue las ganas de escuchar lo que le pasaba al otro, desde dónde la veía el otro. Hacía mucho tiempo que no me encontraba en una plaza donde hubiese tantas ganas de escuchar y no sé, eso esperanza. Solo los corría el frío que se venía. Este otoño nos encuentra raros, raras, confuses. No sabemos para dónde arrancar. O jugando un poco con las palabras, ¿qué arrancar y qué conservar? Acá en la comarca fuimos atravesados por una gesta de la que fuimos parte sin preguntarnos por el todo. Nos encontramos con los de siempre, pero también con otros. Este otoño está preguntón por demás. Porque, ¿qué fue la gesta? ¿Apaciguar el fuego? ¿Salvar casas? ¿Bosque? O lo más categórico es que por algunos meses nos percibimos como comunidad. Ocupamos lugares nuevos. Percibimos al otro mientras a su vez nos percibía como valiosos. Nadie sobraba. Todos teníamos para dar, y nuestros saberes eran relevantes. Fuimos otros, otra cosa durante los incendios, también porque abandonamos nuestras normalidades, las obligaciones que nos acechan, los proyectos, hasta nuestras formas de disfrute fueron suspendidas. Nos tiramos al vacío y había agua, había red. Decíamos, no nos preguntábamos por el todo en el sentido de que cada uno encontró, construyó un lugar desde donde accionar sin decirle al resto qué hacer, sin intentar entender, centralizar, acordar, unificar. Ahora, ¿es tan así? El fuego, maldito y maravilloso, ¿no actuó como un gran articulador que aunó cuestiones tan diversas como intereses económicos, el amor al bosque, la valoración de los hogares, de las familias, la ruralidad, el proyecto individual y su premio al esfuerzo? El fuego, con su falta de especificidad, con su falta de conciencia, nos llevó a defender diversidad de valores, de significados sociales que en otras ocasiones hasta quedaban enfrentados. Nos llevó a construir una red en donde una constelación de lugares como el SIC, la vecinal del paraje, el CA3, la Ligüen Cultural, el Galeano, Ave Fénix, la Casita Folk, Al Agua Todos, las escuelas, hosterías y muchas más cocinaron literalmente un espíritu muy distante al heroico. Nodos corazón donde se cultivaron valores como la ternura, la empatía, el empañe, la solidaridad sin firma. Pasados unos días, muchos para quienes aún duermen sin hogar a la intemperie, pocos para los procesos sociales, nos preguntamos: ¿y el agua? ¿Tiene la misma posibilidad? Nos lo preguntamos no porque en estos momentos estemos frente a una inundación, sino porque lejos de aparecer como amenaza, se nos presenta como amenazada. Sabemos, está clarísimo, que el agua es el sostén principal de la vida. Sabemos que los proyectos que nos quieren imponer en estos días, megaminería metalífera, de uranio, fracking, loteos en machines, etc., la afectan de forma considerable y permanente. ¿Vamos a encontrar formas, respuestas para defenderla? ¿Vamos a encontrar estrategias, saberes? ¿Lograremos reinventarnos? ¿Tendrá el agua la fuerza para ponernos en movimiento? Dejar de alimentar la interna, de disputar al falso enemigo íntimo, de enfundarnos en autojustificaciones. Es más importante aprender a estar juntos, multiplicando las formas de hacer. Aprender a hacer emerger nuestra complicidad y polinizarnos sintonizando con ella. Embarrando el aire. Somos rebeldes para la justicia, nuestra palabra es libertad. La lucha sigue en la revuelta, el trabajador vencerá. Notti che durano secoli interi, tiranno il tempo, tiranno il re. Il popolo ha fame di pane e lavoro, queremos trabajo, queremos comer. Sigue en la revuelta, el trabajador vencerá. la lucha sigue, la revuelta, el trabajador vencerá. Seguimos aquí por Embarrando el Aire, aquí en Puelmapu, en este programa que se da en llamar ¿Por qué no estallamos todo? Y donde también nos preguntamos y te preguntamos por qué no la estamos estallando, al 2944-802315, o qué si ves que está estallando. Y acabamos de escuchar a Escasa Punk, Somos Rebeldes, ahí metía un poco de español, pero básicamente es una banda punk italiana. Y queríamos aprovechar que hoy es 25 de abril para meter una efeméride de estallido o de mucho más que eso. Para muchos es el día de la liberación de Italia, a manos de los partisanos, con ayuda obviamente de los aliados, pero se sacaron de encima al fascismo de Mussolini y también de Hitler, ¿no? Los nazis ahí apoyando. Partisanos era un grupo guerrillero, de esos que no se pueden nombrar, que decidieron la opción armada para defenderse, para sacarse de encima las tiranías, que se fueron refugiando en distintos lugares, sobre todo en las montañas, y en algún momento dijeron, bueno, es hora de bajar. Es muy llamativo que, y me parece que está bueno para pensar este por qué no estallamos, les cumpas empezaron siendo relativamente poques, en algún lado tenía ahí los números, como que en el 43 eran algo así como como 80.000, no, eran miles de personas, perdón, no eran tan pocas, sino... No, 80.000 ya... Eran miles nada más, un año después eran 80.000, y cuando deciden bajar, que es el 25 de abril del 45, 30.000 personas, nada, más que el ejército de aliados, para decir, bueno, brigadas formadas por ellos mismos, gente que agarró su fusil, que se fue cuidando, viendo cómo sostenía la vida cotidiana, cómo se sembraba, como siempre, con un rol de retaguardia vital, ¿no? Porque si no se garantizaba la comida, si no se garantizaba la complicidad colectiva, todo eso que se llama el agua, donde tiene que estar el pez de la revuelta. Bueno, hicieron para muchos una especie de revolución social, ¿no? Como siempre, después hay discusiones de cómo se siguió y cómo se concedió, porque muchas de estas organizaciones estaban formadas por grupos socialistas, comunistas, pero por sobre todo anarquistas, algún demócrata cristiano y demás, pero bueno, una vez que se sacaron de encima al poder nazi fascista, los aliados metieron un poco su cuña de cómo se debía reorganizar la cosa, que no era por ahí las ideas con las cuales se empezaron a organizar los compañeros en su momento, lo que sí como que ayudó el enemigo, ¿no? Como muchas veces el estallido, cuando uno tiene claro cuál es el enemigo, por ahí nos da pistas. Pero bueno, 80 años de ese episodio, una efeméride que está bueno tener un poquito presente. Cuando pensamos en el mundo antifa, ¿no? Y se discute bastante qué es el antifascismo. Bueno, por ahí alguna receta de ancestral. Yo que tengo, no sé si mi cupalme o mi tubuna. Ahí tenemos cumpas. Mis cuatro abuelos vienen de esa tierra. Algún partisano, algún morete narco sé que hay. Bayer lo cuenta. Así que, bueno, nada. Feley para esa revuelta. Ancestro. No, y recordar que también ahí fueron a parar junto a partisanos y a la resistencia francesa muchos excombatientes de la Guerra Civil Española, ¿no? Que después de terminada la Segunda Guerra Mundial y después de resuelto de la cuestión Mussolini y la cuestión Hitler, volvieron a España muchos de ellos y ellas, lo que se llamó los maquis, ¿no? Los maquis eran como partisanos, pero de España, ya con Franco ahí totalmente instalado en el poder, y que sobrevivieron muchos años también intentando repetir la experiencia, ¿no?, partisana de vida en las montañas. No les fue tan bien, y bueno, terminaron aislados y aisladas con el correr de los años, pero bueno, esos cumpas lo dieron todo también en muchos territorios. No sé mucho sobre la historia de los partisanos, pero por ahí me llega mucho a través de la literatura. Y por ahí lo que me enamora de esa experiencia es que vos por ahí nombrabas como corrientes políticas, ideológicas, pero que también había mucho pueblo, inclusive que no quería más a Mussolini, no quería vivir ahí, no, y no sé si adhería demasiado. Y también cómo pudieron ir conviviendo y resignificando lo que por ahí comúnmente decimos lumpenaje, un montón de gente que estaba hecha bolsa, sin lugar, y que se llegaba a las montañas y encontraba un lugar, por supuesto, con todos los conflictos que por ahí se dan entre un militante disciplinado y que sabe y bla, bla, bla, pero que tiene ganas de abrazar, y alguien que tiene mucha bronca, mucha furia, que se siente muy perdida y que encuentra ahí un lugar y que por ahí no le gusta un carajo la disciplina militante, pero que sin embargo en ese encuentro pasan un montón de cosas. Me parece que no solo era como un ejército en formación de resistencia, un ejército de guerrillas, ¿no? Más con ese formato, más que la verticalidad del ejército, sino que era como una forma de vivir, ¿no? Mientras se gestaba toda esta resistencia, se iba viviendo de otra manera y se producían un montón de encuentros. Me encanta pensarla por ahí. ¿Y qué palabra, no? Lumpen. Acá en la comarca, ¿qué habrá? ¿Más militantes o más lumpes? ¿Qué dicen? El lumpe es un militante también. Claro, y por eso. Ay, el otro día escuché. No, porque a veces se usa como insulto, pero otras veces no. Pero escuché una reivindicación preciosa del lumpenaje en la radio, lo escuché. Psicodelia Lumpen, la banda. Ah, ahí en el Factor Folir lo claro, escuché. Claro, la banda. Me encantó todo el olía el elogio al lumpenaje. Sí, y una me banda. Me abrió la cabeza. Así, gente re grosa, re querida. Y acá, bien de la comarca. Esos que supuestamente no entrarían en la revuelta. No los lumpen, según algunas teorías, son los que quedan afuera, los que traen. Depende qué revuelta. Solo tirar un hilo más de lo anterior, decir que este programa, Los Embarrando, casi que siempre termina siendo extrañamente algún homenaje a les partisanos, porque el bloque de Les Educando Adultes, que lo quieran o no, y reversionada, reapropiándose, arrancan un poco con el Bella Ciao, que es una canción casi un homenaje a esa lucha que no nace con ellos, pero que fue parte de lo que se fue gestando y lo que se cantaba y que los recuerda un montón. Y otra cosa que me pareció como gracioso, que se armó así en el aire, medio sin querer y medio queriendo, era como el contrapunto entre la editorial y la canción. Y vuelvo como a la misma pregunta de siempre, ¿no? Parece que hoy por hoy ya no es tan articulador la lucha de clases, el lugar del trabajador. De hecho, me pasó el miércoles en la plaza contando e invitando a este espacio que queremos generar el primero de mayo en el Zoom de Irigoyen, que queremos hacer desde la radio. Y yo decía, bueno, el primero de mayo, y sentía que entonces ya no había que explicar demasiado, por ahí contar cómo la estábamos pensando, porque en sí mismo era como, bueno, huelga en las palabras. 24 de diciembre, primero de mayo, son fechas que uno tiene. 24 de marzo, quisiste decir. Sí, que dije de mayo. De diciembre, dijiste, ah, 24 bueno. De diciembre. Bueno, está cristiana, pasa que claro. Murió el Papa y le pegó lo Semana Bergoglio. Santa, ¿no? Che, no, yo veo. Le pegó mal. Fuerte Bergoglio. Yo, nada, podrían haber pensado que se me mezcló con el 20 de diciembre, son malos. No, pero en serio, digo, me parece que hay una pregunta de si se puede estallar sin articuladores, ¿no? En la editorial de alguna manera nos preguntábamos si el fuego lo había sido, si el agua podía llegar a serlo, ha sido en otros momentos, y en otros momentos también ha sido la conciencia de clase. ¿Cómo ponemos en juego, ¿no? Estamos totalmente convencidos de que es respetando las diversidades, que no hay que llegar a una idea de mundo ni consensuarlo, que es un mundo donde quepan muchos mundos, pero ¿cómo hacemos para estos mundos, estas distintas formas de resistir, estas distintas miradas, ponerlas como en juego, ¿no? Ponerlas, hacer que multipliquen en vez de que dividan. En ese sentido es como la búsqueda de un articulador. Bueno, somos re diferentes en todo esto, está buenísimo, pero esto nos lleva a movilizarnos en conjunto. Nos atraviesa. Y ahí pensaba también, como siempre tenemos la idea, que el articulador como que nos precede, ¿no? Como que es difícil abrirse a que tal vez haya que irlo, se va construyendo, ¿no? Como que se va armando, se va acomodando en el camino, en el hacer, se va haciendo esa comunidad. Uno siente la urgencia hoy de decir, che, y digo, ¿fue el fuego o fue el territorio? Esto que la cosmovisión mapu dice, es la mápula que termina llamando, convocando, y es el gran articulador, por lo menos hoy, ¿no? Yo creo que los demás nos acabaron, ¿no? Me parece que algo de la clase sigue atravesándonos. Obviamente el género, las formas de discriminación, el racismo sigue persistiendo, y hay algunos que nos identificamos con las opresiones, las carguemos más, las carguemos menos, pero así como nos duele que le peguen a cumpas y salimos por eso más allá del hambre, también nos duelen otras cuestiones, pero digo ahí, bueno, ese articulador habrá que construirlo, y cuánto juega el sueño en esa construcción, digo, porque en el fondo es una cuestión de representaciones también, ¿no? Porque, digo, imaginarnos juntos, tenemos que poder abrir esa posibilidad de pensarnos, y ahí también hay que romper algo de los tiempos actuales, de que es difícil pensarnos con otros. Acá en la oficina judicial en la ciudad de Rawson, esperando por la audiencia de sentencia de la causa Chubutazo. Ayer recibimos la terrible noticia del fallecimiento de uno de los muchachos imputados, del cual veníamos advirtiendo una situación de vulnerabilidad. Finalmente ayer terminó con su vida, o es lo que tenemos por lo menos hasta la última hora. Se va a hacer una autopsia al muchacho Lautaro Martínez. No se suspendió esta audiencia, los otros 7 chicos siguen sujetos a este proceso. Nos vamos a presentar ahora para ver qué es lo que dicta la jueza. Y pedimos por favor responsabilidad y respeto a la familia de Lautaro a la hora de comunicar lo que sucedió anoche en nuestra ciudad. De cualquier manera, si hay responsables, vamos a hacer las cosas que correspondan para que cumplan con lo que deban cumplir. La persecución es tremenda del gobierno provincial, del gobierno nacional. Buscan criminalizar la protesta, pero además, agregado a eso, montan causas sin ninguna prueba. Sin ninguna prueba. La fiscal, sin ninguna prueba, insiste. El gobernador dijo que la jueza anterior, que no iba a llevar a juicio, que si tenía miedo que se compre un perro, alentando la persecución a los vecinos. Los diputados, todos, hicieron exactamente lo mismo en la legislatura. Arcioni, mientras, está en el Parlasur, con un puestito, es decir, el responsable del incendio de esta provincia. Los que votaron la zonificación, todos los funcionarios de Arcioni se acomodaron con este gobierno, están todos de acuerdo en intentar criminalizar a los vecinos con consecuencias como estas. Y esto lo hacen porque pretenden avanzar con toda una serie de saqueos a esta provincia. Pero vamos a seguir en las calles. Y son responsables de lo que haya sucedido. Exigimos que se empiece a tomar curso de las causas por violencia institucional, que son más de 50 que fueron presentadas en diciembre del 2021 tras la brutal represión. Queremos justicia para este pueblo y basta de persecución. La criminalización de la protesta mata. Justicia por Lautaro. Pum, De la forma que vengo, de la forma que voy, de la forma que vivo, de la forma que soy. Decía la pared en la calle de un barrio. Por eso canto, hay que prestarle atención a los grafitis, dado que son de tu lugar, es su mismo cutis, tu piel que muestra lo que explota en tu interior. Los muros expresan lo que le pasa a la población. Hay que aprender de los mensajes que están en la calle. No hay que perder, es hora de ver y de que no te calle. Hay que aprender de los mensajes que están en la calle. No hay que perder, es hora de ver y de que no te calle. Hay que prestarle atención a las escuelas, dado que la historia oficial le faltan cuerdas. Pedagogía popular, educación para la familia, la verdadera versión. Que men y rasguen esos libros de pura mentira. Vengan y escuchen a las negras y mujeres indias. Que men y rasguen esos libros de pura mentira. Vengan y escuchen a las indias, mujeres indias. Quien no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Soy dueña de mi destino por ser lo de la cultura. Ancestralidad alerta, fresca, cierta y actual. Yo voy a cantar. Quiero vivir bien, el resto también, el gobierno no ve, yo tengo el poder. Quiero vivir bien, el resto también, gobierno no tenés, yo tengo el poder. Yo quiero que mi cuerpo sea saludable, por eso canto. Hay que prestarle atención al noticiario, dado que oculta la verdad para unos varios. Alternativas para la comunicación, historia activa, conciencia para cada acción. Adormecida la jauría que andan perdida, déjate atrás la policía, sembra autonomía. Adormecidas la jauría que andan perdida, déjate atrás la policía, sembra autonomía. Bueno, ahí seguimos con Embarrando número 102. Estamos ¿Por qué no estallamos todo? Así se llama este programa. Y nos llegan mensajes, sí, al 2944-8023-15. No sabemos si es que no hay nadie del otro lado o que es demasiado difícil la pregunta. Dale, si no tenemos ni idea de por qué no estallamos todo, suma lo que puedas, la media idea que tengas, que por ahí con el cuarto que tenemos nosotros vamos armando alguna. Y ahí recién escuchábamos a un dúo mágico que se produjo acá en la radio, en un programa que hicimos con la Brigada Sacha y en los días del incendio. Y terminó esa entrevista con ahí les cumpis cantando, tocando. Bueno, ya vamos a estar compartiendo dentro de un rato también otra secuencia de ese día. Pero bueno, ahí estaba Antonia y la Peque, la famosa Peque. Y antes escuchamos otro dúo allá en la costa, a Noé. Claro, a Noé y Santiago, y Santi Vasconcelos. Che, y la locura. Lo raro que te hace sentir, porque la verdad que con mucho orgullo siento que fuimos muchos, miles, parte del Chubut Aguaso, y porque solo criminalizan a 8, ¿no? Es como la primera pregunta, este lugar raro que te deja, ¿no? ¿De onda? Yo también estuve haciendo quilombo esos días. ¿Por qué van a buscar a un pibe re vulnerable Y termina este pibe sacándose la vida, lo suicidó el sistema, ¿no? No hay ahí una elección para honrar o algo por el estilo. Es dentro de sus miles de maneras de matar, también ahora generan suicidios. Y nada, es perverso que no se hagan cargo de que hay todo un pueblo que no quiere su mierda y solo escojan a algunos. Nada, me enojo. Y Mari Peñi, aquí estamos. Mari con Puché, me meto un poquito acá en el estudio, llegamos acá con mi infancia también, así que por ahí se escuchan unos gritos detrás. Y bueno, también pensando un poco en todo lo que está pasando, en lo que hemos pasado, y bueno, uno siempre desea que lo que vamos a pasar o lo que vendrá sea lindo, ¿no? Traiga buenos momentos, alegrías, amor, ¿no? Así como vida, sobre todo. Y lo que está pasando hoy con las decisiones que están tomando el gobierno actual, pero que en realidad es todo una cadena de toma de decisiones, que esto viene desde la generación del Estado moderno. Y la única propuesta que uno puede ir hilvanando, leyendo, es la muerte de los territorios, la muerte de las culturas, el suicidio de las personas, la propuesta de suicidio de las personas. No sé, bueno, hay muchas posibilidades, ¿no? Aristas. Hay muchas aristas que podemos ir sumando, no sé, la gente que está escuchando también puede seguir aportando, pero lo bueno también es que podamos aportar algún buen pensamiento, alguna buena palabra, que nos podamos abrazar, aunque sea a través de la escucha. Y es lindo lo que está pasando acá en este momento, dando la oportunidad que nos podamos expresar con pocas palabras, muchas palabras, lindas o no tan lindas, pero que podamos soltar un poco el enojo que tenemos, la bronca, la tristeza que nos da, que tomen decisiones por nosotros, nosotras, nosotres, y que no seamos escuchados, ¿no? Porque nos están apartando, nos están dejando de lado, nos están excluyendo, nos están suicidando, no solo a las personas, sino también a las fuerzas, a los Ñen Mapus, como decimos quienes creemos en la cosmovisión mapuche o en la cosmovisión tehuelche o en las cosmovisiones como más antiguas que los estados modernos, ¿no? Eso es como algo que me sale decir ahora, pero hey. Y te metiste un poco con varias cosas que pensábamos, las posibilidades del programa, ¿no? Como, porque yo siento que algo de este diagnóstico, que no hace falta ser un gran lector de lo que nos viene pasando, que otros hablan de tormenta terricida, ¿no? Sabemos que está la amenaza del uranio, por ejemplo, dándonos vuelta, que se aprueba el fracking de golpe. Como siempre, sin poca discusión, con cero participación, con cero escucha a lo que está pasando. Y nos preguntábamos si toda esa tormenta que nos golpea, parte del problema que tenemos es que no estamos pudiendo ni sacar la bronca, ni estar denunciando. Y por otro lado, si en realidad este diseño, estas crisis de diseño, esta ingeniería del caos, lo que está buscando no es ponernos en estado de bronca, de queja, de malestar permanente, ¿no? Como, y de algún modo se alimenta con nuestra furia. Y cuando no podemos terminar de encauzarla, organizar la rabia, dice Llueve, terminamos implotando en muchos casos, ¿no? Me parece que algo de lo del Kumpa tiene que ver, me parece que algo de eso roza, ¿no? Para pensar por qué nos estamos estallando, por ahí si no podemos terminar de estallar, vamos a terminar de implotar. Y en el fondo decía, bueno, nos están haciendo todo esto, no hay escucha. Digo, tal vez una de las recetas sea que ellos no nos van a escuchar nunca, ¿no? Asumir que hay una escucha que no va a haber y que tenemos que ver cuáles sí son las escuchas. Y en ese sentido vuelvo a reivindicar lo del miércoles y cada escucha que podamos irnos haciendo. Y en esa misma línea digo, ¿cómo? Si la bronca no termina de ser el gran motor, porque es parte de lo que parece que los alimenta, ¿no? Como nuestro malestar permanente. De hecho, yo siento que casi hay una queja de todo hoy, ¿no? Como de repente se cae, estamos en un mundo post-neoliberal y Estados Unidos decide, el presidente, que va a haber aranceles y se va a acabar la globalización, y la gente se queja de eso, y otros se quejan de que se acabó la democracia burguesa representativa, está en crisis, y tenemos que llorar por eso. Digo, bueno, pasa que claro, parece que el panorama es mucho peor, digamos, ¿no? Todo eso que veníamos denunciando de repente se cae y lo que aparece es un ecofascismo, no sé, es un tecnofeudalismo. Y ahí digo, ¿cuál es el brote de esperanza que podemos llegar a tejer, ¿no? Y de vuelta en esto de cómo contarnos y mirar otro relato, ¿no? De dónde nos agarramos para... Porque parte de por qué no hay estallido, por qué no hay calle, siento que tiene que ver con que para que haya calle tiene que haber un móvil, además de la furia y de la bronca que te produce eso, la sensación de una dignidad, de una rabia que puede abrir algunas cuestiones, ¿no? Y lo retomo ahí con la editorial de esa necesidad de no, que no haya más normalidad, ¿no? Bueno, la normalidad no es que retornemos a la democracia burguesa, que seguía siendo un horror. Digo, todo esto se fue cocinando, ¿no? Es parte, no podemos dejar de leer este presente como parte de lo que se fue gestando a más fuego lento o a más fuego rápido, con distintos colores. Y frente a eso, ¿qué? ¿Qué hacemos nosotros cuando sabemos que los que lo están gestando lo están armando? Digo, no le podemos pedir piedad al que lo está armando, ¿no? No sé, igual a mí se me arma como cierto lío, ¿no? Porque a mí me parece que nuestra decisión es por la vida, ¿no? Nosotros queremos vivir, nosotros queremos que puedan vivir todo lo que nos rodea. Y desde ahí, no sé, me parece que estamos en un momento en el que decimos, bueno, no entreguemos más nuestras vidas, ¿no? Que no queremos más muertos, no nos gustan los mártires, o sea, queremos a nuestros cumpas para poder seguir compartiendo con ellos. Ahora, el tema es que la muerte te viene a buscar con otras formas, ¿no? Digo, tuvimos con mucho miedo en el verano por el viento, porque avivaba el fuego, y yo digo, una vez que empiece, vamos a hacer todo para que no empiece, pero si empieza la extracción de uranio, también le vamos a tener miedo al viento y vamos a tener que estar viendo cómo sopla, porque el viento, lejos de ser todo lo hermoso que es y motor de tanta cuestión, no sé, como por ejemplo trasladar vida a través de las semillas que arrastra, va a empezar a traer radioactividad, va a empezar a traer muerte. Entonces, ¿cómo hacemos para optar por la vida? No nos queremos entregar, pero también, o sea, nos vienen a buscar. Y la verdad es que la radioactividad no te va a preguntar cómo pensás. No, bueno, sos de derecha, sos de izquierda. Es como tipo lo que decíamos del fuego, ¿no? Es irracional. Avanza sobre lo que avanza. Entonces ahí yo siento que nos quedamos como entrampados. Y a veces siento que quisiéramos algo que la verdad que no se puede lograr un cambio desde la seguridad, desde la comodidad, desde... va a haber que asumir riesgos. Y por ahí elegir cuáles son los riesgos que queremos y cuáles no. Obviamente, por ahí no es el momento, por ahí ahora viene más por la línea subterránea, pero no podemos obviar. Digo, están decidiendo en la legislatura de Chubut, y ponemos en Chubut por Chubut, porque en Río Negro se está intentando reactivar Calcatreu. No, y en otros territorios también podríamos decir, ¿no? O sea, realmente queda en el mundo media materia prima, y cada vez donde nosotros lo decimos siempre, vemos vida, ellos ven mercancías y cada vez quieren más esas mercancías y están dispuestos a ser más obscenos para obtenerla. ¿Qué mierda hacemos con eso? hay que encontrar ahí alguna vuelta. Se anima la radio participancia al 2944-802315 y nos dice: hola, embarrando, hermosas palabras. Hoy estoy con un poco de fiebre. El agua me refresca como una caricia. Mucho tiempo hablamos del poder, leímos un montón sobre lo terrible que es cuando une se impone al otro, y sin embargo nos pasó. Parece como algo inevitable. El poder lo usamos entre nosotros, atemorizándonos. Por lo menos luchemos por ser amigos, para no perder nuestra historia. Usemos nuestro poder para destruir a los saqueadores. Qué lindo, luchar por ser amigos. Muy hermoso. Sí. Muchas, muchas, muchas gracias. Parte sí. De esa ruptura de la normalidad, el estallido, creo que en el estallido amical nos vendría bien, ¿no? Me quedé con que el otro día fue hermoso. Una bronca que me tiraron. No se terminó de acordar cómo se seguía, no sé si se acuerdan en medio de la charla. Sí. Todo por estos que quieren consensuarlo todo, me dijo un compadre. Bueno, che, somos 30, por lo menos vémonos un poco. Claro. No, yo quería hacer el comentario antipático de la noche. Hubo varios, che. Sí, bueno, pero bueno, uno más. No, que pensaba, mucha gente descansa o confía en que si las instituciones funcionaran correctamente, muchas cosas de las que están ocurriendo no ocurrirían, ¿no? Y entonces hacen un esfuerzo considerable en presentar notas, amparos y bla, ¿no? Y quizás esperando que algo funcione bien en las altas esferas y que esto se detenga. Y eso en alguna forma de ver es bastante fantasioso, es una especie de pensamiento mágico, ¿no? Pensar que con la nota correcta, con la redacción más aguda y sagaz, uno va a lograr torcer un proceso que viene muy, muy torcido para un lado, ¿no? Y digo, empecemos a desconfiar si de repente una supuesta solución nos resulta extremadamente cómoda, ¿no? Entonces, si estamos en nuestra casa ahí simplemente viendo películas y calentándonos con la estufa, y con eso pensamos que por ahí produciendo un petitorio o unas firmas o lo que sea vamos a estar bien y a salvo, y quizás sea dudoso. Digo, desconfiemos de esa comodidad. En principio también desconfío de que quien arma estos petitorios y sale a buscar firmas y demás esté cómodo en su casa. Ser amical, me parece que por ahí la vemos de distintos lados, pero que quedarse en su casa es escribir un mensajito por la compu. Igual mejor escribirlo que no hacer nada. Pero me parece que muchas veces esta gente que por ahí la piensa por la vía institucional pone un montón en el cuerpo y reivindicar y agradecer por ese poner el cuerpo. Y por otro lado, también pensaba que hay veces que a mí me resulta complicado, ¿no? Porque, y nosotros venimos batallando desde el embarrando, cuestionando el demandar, ¿no? ¿A quién le vas a pedir nada? ¿En serio crees que por hacer una marcha grande alguien que representa los superintereses económicos va a ceder? Hay que hacer un plus ahí, ¿no? Ahora, también, y me pasaba hoy, qué distinto que uno reacciona cuando los tiene enfrente. Es como si todavía uno los necesitase como para ponerse en movimiento, ¿no? Hay veces que escuchar lo cínico que son, lo basura que son, hacen como que te despiertes y salgas. No sé si se entiende a lo que voy. Y yo que trato de renunciar a esa opción y decir, bueno, no, bueno, basta. Quiero mirar qué está haciendo mi vecino, no voy a seguir mirando a un tipo como Nacho Torres, que no tengo nada que mirar porque es una basura y no tengo nada que preguntarme al respecto y que quiere mi muerte y la de los míos. Ahora, yo lo veo a Nacho Torres y por ahí muchos estamos viéndolo en simultáneo y nos da furia y salimos a la calle y en el medio nos encontramos. Siguen siendo estos tipos articuladores. Yo creo que Arcioni era un rearticulador para que miles estuviéramos en la calle. Hoy hablábamos, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando? Ahora te la dosifican y por eso no salimos a la calle en esto que no sabemos de por qué no estallamos. Digo, salía Arcioni, te salía a vender la nueva ley promotora de la megaminería. Todos odiábamos a Arcioni y, no sé, me acuerdo de marchas en Lago Puelo gigantes, ¿no? Y donde te encontrabas con los no conocidos también. ¿Qué hacemos sin estos tipos? Si automáticamente no los tomamos como referentes. Ahora, digo. Y no sé, ¿eh? No, hable alguien porque es puro no saber. Y si vos querés ayudar al 2944-80-2315, más que bien recibide. Les educan de no van a ayudar ahora, como siempre. Van a tirar la posta, seguramente. En el tiempo que está oscuro, oh, lluvia, sol, oh, lluvia, sol. Lluvia, sol, sol, sol. Hay que vivir, hay que luchar. Y vamos juntos a la acción. Oír el ruido, oír el viento. Oh, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol. Oír el ruido, oír el viento y mirar bien la luna hoy. Vamos en ronda hacia el futuro. Lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol. Vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro camino. Ay, ay, ay, ay, ay. Hola, acá educando adultos. No, pues ya lo digo. Hola, acá embarrando el aire, educando adultos. Bueno, acá empezamos un nuevo bloque. Sinceramente tengo hambre. Nay, ¿por qué no estallan? ¿Por qué vos no estallas todo? Porque intento calmarme. Pero a propósito. Sí. O sea, ¿por qué no estallas todo en el sentido del programa, no? No de te odio anti. Tipo, ¿cómo? ¿Por qué no estallas todo si el mundo es así? ¿Por qué no estallas todo en el sentido de Chubutaguas? Ah. ¿Por qué no puedo? ¿Y por qué crees que no puedes? Porque chan, no puedo. ¿Sabes qué pensaba yo? Que los cuerpos están cansados de aguantar sin hacer nada. O sea, obviamente hay mucha gente que sí hace cosas, pero no sé. ¿Y sabes qué me pregunto? ¿Qué? Porque a mí como que, obviamente, ponerle el 2001, que yo lo pienso como un súper estallido, es como que, obviamente, bueno, qué mal, hubo muertos y toda la cuestión, pero hay un cierto gustito de todo el pueblo fue a salir a la calle. ¿Y por qué? ¿Por qué está ese gustito ahí? O sea, creo que hay muchas razones, pero ¿vos qué decís? El gustito de la victoria en algún punto. Alguna gente dirá que se perdió esa lucha. Bueno, yo no. Para mí hay algo que igual sí se perdió. ¿Qué cosa? Que se vayan todos, no se fueron todos. No, bueno, volvieron. Pero logramos bastante. O sea, sí, se fueron por un tiempo y volvieron. Y sí, bueno, pero no es que de un 2001 para el otro está la revolución. O sea, se va escalando por una escalera o por una rampa, depende. ¿Sí? Sí. Che, gente, manden radioparticipancia al 2944-802315. Repito, 2944-802315. Y si nos escuchan, son las 20:09, Educando Adultos, Embarrando el Aire. Escúchenos por radio. ¿Y si nos escuchan en diferido? En diferido nos pueden mandar un mensajito al mail, que es embarrandoelaire@gmail.com. Así, facilito, sin ninguna mayúscula, sin nada raro. Embarrando el aire, todo junto, todo en minúscula. ¿Y qué es escuchar en diferido, Anti? Escuchar por otros lados, como por ejemplo, a ver, sin repetir y sin soplar. ¡Zumba la turba! ¡Ey! Empezá yo. La Piuque. Piuque 94.1. Los domingos, por Radio Alas. Kimunche. ¿Para qué? Kimunche 103.1, de Bolsa Las Perlas, Río Negro. Y la Piuque es de Bariloche, Río Negro. Por el archivo. Casi digo por Spotify, me estaba confundiendo de programa. ¿Algo más? Sí, sí, hay más radios que me estoy olvidando y me está dando mucho horror olvidar. ¿Quién nos retransmite? Zumba la turba. Piuqué. Kimunche. Kimunche. Los coihues. Los coihues. Ay, me cae re bien los coihues. De 105.5 a Bariloche. Y Radio Libre de Santa Teresita. Que no sabemos el dial. O sea, sí se sabe, pero yo no me lo acuerdo. Bueno, ¿sabés que? No sé, pero para vos, Nike, ¿fue un estallido la organización de los incendios? No. ¿No? ¿Y qué es un estallido? Un estallido es cuando algo estalla. No. Vale. Hay muchos estallidos, o sea, hay muchos significados para la palabra estallido. Cuando estalla una bomba, una molotov, cuando estalla el horno o la computadora, eso es de explotar, pero también se dice estallar. Paréntesis, radioparticipación. ¿Qué dice? Cansades de aguantar. Me encantó la esperanza. No, me encantó. Me esperanza pensar en la liberación que puede implicar estallar. Dejar de obligarnos a ser políticamente correctos, obedientes. Buenos en sus términos. En los términos del poder, yo creí que en nuestros. Y yo dije, no, en nuestros términos no, por favor. O sí, pero entonces el mal está bien. Siempre me pregunto eso. Si somos los malos, ¿será que el mal está bien? O sea, pero en realidad eso no sería ir muy profundo. Es como dar vuelta a la cuestión y listo. Pero no sé. Yo pienso... O sea, yo sé que esto es una duda que tienen muchas personas. ¿Qué hace que yo lo piense sea lo que está bien? Igual yo... Hay algunas cosas que puedo decir, bueno, esto es lo que yo pienso. Pero hay otras cosas que... Aunque sea lo que yo pienso, yo... Pienso que estoy segura de que está bien, ¿entendés lo que digo? Claro, pero yo estoy segura que está bien, pero... ¿Pero qué haces? ¿Que yo esté segura de algo? ¿Por qué se tiene que ser la realidad? Y no, por eso no existe realidad ni verdad. ¿Pero cómo sé que está bien lo que estoy pensando? Es imposible. ¡Ah! ¡Ay, no grite! Vas a saturar todo. Mira la cara que te hace Lume, la ópera estrella. Perdón, gente. Nos bueno. Estaban escribiendo una radio participante. Lo que estaba diciendo. Ah, cierto. Estabas diciendo lo de taller. Sí. Perdón. Y entonces... Arre, ¿por qué le decís? Estabas hablando de lo ya legal. Sé. Bueno, estallar puede ser explotar de muchas formas, pero a los que son muy, a los que se acuerdan de todo, que no creo que haya mucho nadie tan escuchándome, ¿quién se acuerda de la segunda cosa que dije? Porque dije, estallar puede ser estallar de una bomba, de ta ta ta ta. Yo me acuerdo. No. Bueno. Esa segunda cosa tiene más que ver con esto que voy a decir ahora. ¿Qué? También está el estallido del pueblo. El explotar de los pochoclos. Cada uno de nosotros se va dando cuenta de la relación y de la situación y va explotando con un pochoclo. Unos explotan antes, otros después. Pero una vez que está explotado... Y si pusiste muchos pochoclos en la olla, está muy colapsada la olla, la tapa se va a empezar a abrir y va a empezar a salir. Entonces, de alguna manera eso nos va a perjudicar a nosotros que estamos asando los pochoclos. Pero una pregunta. En el estallar del pueblo, ¿no? No de los pochoclos. ¿Se puede estallar individualmente? ¿Qué sería eso? Pero no. Antes de responderme hay una radio participancia. Shh, cállate. No, pero como que van estallando individualmente, pero dándose calor unos a otros. Como que estalle alguien hace que estalle otra gente. Para mí, a ver, si pienso en cosas medias chatas, ¿no? Pero si me imagino un estallar individual es como medio mandarse sole. No. Pero pará. Pero yo siento que hay veces que ese estallido individual puede ayudar a que haya un estallido grupal de todos, o puede hacer lo contrario. Depende de la situación y no sé decir la situación, ¿entendés? Pero hay una radio participancia. Pero para mí que otros vayan estallando es como un efecto en cadena y como que no es que se mandan individualmente, no puede salir uno solo de la olla. Porque si no estallan todos, no se abre la tapa. Necesitamos que todos estallen para que sea una buena cantidad y que esto... Entonces... Que los otros vayan estallando significa que los otros están por estallar. Entonces como que cada uno tiene su diferente tiempo. Y hay algunos que no estallan. Pero muy poquititos. Porque si hay muchos que no estallan, no se abre la olla. La persona que cocina no estalla. Y sí, bueno, yo sí veo que todos los pochoclos están huyendo de la olla, sí estallo. Bueno, pero de una forma un poco diferente. No es que haces y salís y te volvés una cosa blanca. Para, hay una repartición. Hola, Educando. Recuerdo estar en una plaza. Estábamos escuchando los votos por la zonificación minera de Arcioni y compañía. De repente, la zonificación estaba aprobada. Nosotros, re tristes, pero haciendo el aguante con otros. Ahí nomás. Salieron todos y se armó una marcha. ¡Qué bueno que estuvo! Seguro que vuelve a pasar. Espero. ¡Me encantan estas juntadas! Y otra juntadas. Y otra radio participante dice... Como los pochoclos. Estalla una y después todes. Igual, te digo que... Para mí... Hay diferentes formas de estallar, ¿no? Y en un estallido como el de la zonificación, para mí hay como... Hubo una razón, que fue la zonificación, obviamente, que nos hizo estallar a todos a la vez. Yo no siento que haya estallado una y después otra. Como que todos teníamos ya ese saber de que zonificación no. Y estallamos todos. Y a la vez. O sea, Sí. O ponele, para mí que sí fue un estallido, la organización contra los incendios, había un saber de que el fuego nos iba a matar, nos iba a quemar todo. Entonces estallamos todos contra ese fuego. Yo siento que los estallidos justamente es la cosa que tienen, es que es que, y vos también lo decías un poco, estallamos todos, y para mí es medio al mismo tiempo, porque qué sé yo, si unos milisegundos puede haber de diferencia, pero ¿qué milisegundos? ¿Días? No, para mí días no. Salen todo, o sea, porque para no hablo mí de los pochoclos, sí hablo de no, ya sé. Tardaba un día en encontrar un pochoclo. No, pero para mí, si hay algunos que van a una marcha, no es un estallido, es estallido cuando van todes, salen todes a la calle. Es un estallido cuando todes a la vez dicen lo que sea, pero hacen algo que no tiene que ser exactamente igual, ¿no? Para mí que si fue un estallido de los incendios, algunos cocinaban, otros apagaban el fuego, otros hacían radio. Bueno, hay una reparticipancia. ¿Ustedes quieren que estalle aparte de los picholos? ¿Qué? De los pocholos. De los picholos, no. Pero decía pincholos. Bueno, ¿el fuego sería de la zonificación? ¿Siempre el fuego lo ponen los otros? Sí. O sea, ¿qué? Lo que yo quiero, lo que quería decir, el calor también. Yo sé que los pochoclos no estallan por sí solos, pero el calor, no somos pochoclos, somos humanos, entonces nos lo podemos dar entre nosotros. Pero el fuego lo ponen ellos. Ah, no. ¿El fuego siguiendo la metáfora de los pochoclos o siguiendo claro, el incendio? No, la metáfora de los pochoclos. El fuego también lo ponen ellos. El incendio también lo ponen ellos. Ah, ok, acabo de entender la pregunta entonces. Y me parece que tenemos que ir hacia el lugar en donde nosotros poder prender nuestra propia fogata, porque si yo fuego así queda como un incendio. No, yo pienso como en darse calorcito así entre los pochoclos, así. Como cuando te abrazo que te doy un calor. Bueno, sí, los pochoclos sí. Pero siento que sí es de... O sea, podría ser un abrazo caracol, pero no va a ser todo eso a la vez si es así. Bueno. O sea, para no, mí... No, porque estamos como todos así aplastados en un coso. Entonces como que se van dando calorcito unos a los otros y a la vez nos lo vamos contagiando. Bueno, justamente, como sea, si es entre nosotros, si es la fogata, en ronda o lo que sea, para mí hay que ir hacia nosotros poder poner... Es como la discusión típica de la propia agenda, de, viste, de no ir al tiempo del poder y ir diciéndole que no, sino de decir lo que sí queremos y como que eso, llegar al buen vivir. Más que decir no al mal vivir, buscar el buen vivir. ¿Qué pasó con la compu? ¿Se apagó la compu? ¡No! Ah, creo que tengo que apretar el botón. ¿Estalló la compu? No. No, por favor. No. Miren, ahí está. Que estallen los equipos de alas es malo. Ese estallido seguro que es malo. Después, otros estallaron, no sé. Pero por favor que no estallen las cosas de alas. No se estaría aprendiendo. Eso. Creo que una radio participante se preguntaba, ¿vos querés el estallido? Sí, aparte de los pincholos. Pochoclos. Qué maravilloso. Yo, si es un estallido, o sea, todos los estallidos me gustan. No, a mí lo de las bombas no. No, y hablo del pueblo, estallido de personas, o sea, no personas que explotan, ¿no? Ay, Antígona. Combustión. ¿Cómo se dice? ¿Volviste a apretar el botón? ¿Volviste a apagar la compu? No, pero ahora la idea es prenderla y que se prenda la pantalla también. Bueno, si alguien de afuera nos quiere alcanzar el celu, si hay radioparticipancias, sería muy genial. Pero en lo que estaba... Bueno, no sé. Es que... ¿En qué estamos? Ah, en general los estallidos son buenos. Hay veces que los fuegos son malos y hay veces que son buenos. Ay, está. Pero... ¡Ay! Ah, otra cosa que acabo de pensar con tu pregunta, radio participante. Pregunta, ¿el fuego sería la zonificación? Yo me pregunto a mí misma, ¿el fuego sería justamente la zonificación o sería la oposición a la zonificación que están poniendo? Y desde ese lado el fuego es nuestro, es una fogata, no un incendio, ¿no? Ey, respóndeme. ¿Qué? Digo que el fuego es la zonificación, pregunta una radio participante. Y yo digo, yo pienso con esa pregunta, no sé a qué se refería, pero puede ser que el fuego sea la zonificación o puede ser que sea nuestra seguridad de que no queremos la zonificación y que ahí sea una fogata y no un incendio. Che, gente, acá tenemos un chivito, ¿lo decimos? Lo decimos al final, digo yo. Bueno, radio participante, decimos tu chivito al final. Pero vos qué decís, dale, respóndeme. Y no sé. ¿Qué radio? ¿Qué contestación, trucha? Bueno, nos vamos yendo y le dejamos la pregunta a los radio participantes. Exacto, y Alex zombies. No, le dijiste zombies, pobre. Hay alguien en la radio que no es zombie. Bueno, sí, hay alguien en la radio que no es zombie. Que no es zombie. Pero bueno, nos vamos yendo. ¿Decimos chau? Bueno, chao. Chao. Yo aprovecho así, ya que estamos acá y si nos atendieron, comparto ahí lo que decía Aldo, ¿no? Estaría bueno que sea en conjunto. Ustedes dicen que, por ejemplo, no saben dónde puede llegar a ser el nuevo, porque eso ya depende de provincia, los técnicos, todo. Bueno, como decía Aldo, nosotros los vecinos y vecinas como que sí sabemos dónde. Entonces está bueno eso, que lo charlemos. Si lo estamos charlando ahora, lo podemos empezar a seguir charlando de acá en adelante. No, por eso... Más conjuntamente. Ahí, sí. Porque digamos, lo que sucede también es que no solo que nos vinimos por la lluvia, qué sé yo, ya como que hay mucha indignación, desde que antes de que yo haya nacido, hay indignación con las cuestiones políticas, sociales, con el Estado, ¿no? Este presidente ganó diciendo que hay una casta política, o sea que está muy claro que hay algo que no funciona muy bien. Y para mí es indignante hoy tener que estar acá, tener que hacer un pedido, o tener que hacer un reclamo, o sea, es una salita. Si el municipio y la gobernación no se dedican a hacer una salita, no sé a qué se dedican como prioridad. Después a vos me contestarán a qué se dedican como prioridad. Porque ya pasó bastante tiempo como para que toda esta burocracia, que la entendemos, todavía no haya como recién esta respuesta. Para mí es indignante. Nosotros como vecinos y vecinas ya estamos terminando casas de reconstruir antes de que llegue el dinero. Entonces es como medio como que, nada, sí, seguramente, menos mal que pongo a hablar. Porque la verdad que obvio que estamos enojados, con bronca, ¿verdad? Y queríamos como sacar toda la ira para afuera. Bueno, o sea, estamos tan cansados reconstruyendo que ya no lo podemos ni sacar. Pero es indignante para mí tener que estar acá y que ustedes recién ahora nuestra respuesta está buenísima. Sí, la verdad que la celebro, sí, pero igual me indigna, no es que estoy como re feliz. No, estoy re cansado, estoy re podrido. Y digo, un centro de salud. O sea, no hay agua en ese lugar provisorio. No había luz hasta 2 semanas. Es indignante. Hasta es medio macabro, digamos. Como yo digo... Y en esta situación recién ahora yo quiero... Y para una cosita. Claro. Como entonces decir, les quiero creer. O sea, les quiero creer. Está firmado, les quiero creer. Bueno, ahí escuchábamos a vecines de la comarca que fueron hoy al municipio a entregar un petitorio con más de 1.300 firmas pidiendo explicaciones, ¿no? De por qué no se está construyendo la famosa salita de salud. Esa que se quemó de la costa del Río Azul, que se quemó varias veces, como nos han costado los jumpas. Y nada, escuchábamos a un vecino ahí un poco sacando la bronca y pidiendo explicaciones, incluso diciendo quiero confiar, ¿no? Quiero creerles, viendo por qué nos está reconstruyendo, ¿no? y vamos a escuchar en esa conversa tanto a vecinos como a miembros del municipio. Adriana del Agua, que es la jefa de gobierno, tiene jefa de gobierno del municipio. Jefa de gabinete, algo así. Jefa de gabinete. Y el Fabián Rudolf, de Relaciones Interinstitucionales. Ajá. ¿Seguimos escuchando? No tengo ganas de que dentro de 2 meses, 3 meses, 1 año, tengan que verle de vuelta las caras y realmente tener que decir que me recontrarremintieron, o que me engañaron, o que me estafaron. Porque en ese lugar que ahora me dicen que es calle, por ejemplo, yo me dio el intendente diciendo que es una placita. Pero si no se pasa en un centro de salud, no se pasa en un centro, no se pasa nada. Entonces, digamos, ¿desde qué lugar les empiezo a creer o a no creer? ¿Cómo sé yo si ustedes no son de esa casta política o no la son? ¿Cómo me van a demostrar que ustedes no están atrás de una tranza o de o no lo son? ¿No? Yo no. Yo quiero, perdón, no, no, perdóname, pero yo te voy a contestar. Sí. Dale, te voy a contestar. Estamos acá como responsables municipales. Nosotros te podemos dar una respuesta porque somos la municipalidad en nombre del intendente Pogliano. Los recibimos, recibimos el petitorio. Y hay cosas que nosotros no podemos resolver porque son instancias provinciales y de decisión política provincial para el Centro Grande. Estamos ayudando como municipalidad para que las cuestiones se aceleren y poder dar una respuesta a todos los vecinos del Mallín para que tengan su centro de salud en el lugar que nosotros creemos que debe estar provisoriamente. Esa es la respuesta que nosotros podemos hacer. No te voy a contestar casta, no casta y demás, porque yo soy una vecina, como somos todos, que caminamos este pueblo. Me ven todos los días. Así que respondemos esto, la angustia que están viviendo ustedes, que son los damnificados, la comprendemos, estamos haciendo todo para poder ayudar con los recursos que se tienen desde el municipio. Después hay otras instancias y otros estamentos que no son decisiones políticas nuestras, pero sí vamos a llevar la voz de ustedes a través de este petitorio y vamos a contar lo que ustedes nos dijeron. Que están todos los medios acá, estamos dando la cara, estamos listos. Buen día. Es más, quiero por ahí anticiparles de que una vez que tengamos nosotros resuelto la cuestión a nivel local de todo esto que le estamos contando y que vos particularmente no nos crees, pero te vamos a demostrar que es así. Quiero creer. El lunes, martes, cuando tengamos los contratos firmados, cuando tengamos los croquis, que ya los tenemos, el presupuesto que ya los tenemos, ustedes pueden generar una comisión de 4 o 5 vecinos, nos sentamos arriba en el escritorio, tiramos los papeles arriba a la mesa y ven todo lo que el municipio, desde el mismísimo momento en que se quemó el centro de salud, estamos haciendo para que se vuelva a reactivar ese centro de salud, obviamente de manera provisoria, porque poniendo ya un ambulante es un centro de salud provisorio, o un centro de salud con rueda es un centro de salud provisorio. ¿Fecha determinada de la obra? Quiero... Fecha determinada de la obra, estamos justamente terminando de armar el contrato con el contratista, por eso... esto lo estoy invitando seguramente para que la semana que viene nos juntemos y les contemos cuáles son los plazos y cuáles son las condiciones. Buen día. Yo voy a tratar de hablar como en una línea de tiempo. Coincido con Adrián que la política de Bruno Pogliano y de Alberto no representa a la comunidad de Mallín, porque podemos citarnos en el tiempo anterior, cuando estuvo el centro comunitario, bastantes años, que trabajamos muy bien, que lograron prenderlo fuego, que nos apagaron un poco, porque ustedes entraron en el poder fuertemente, representando otro estilo de vida, que es el turismo, la ruralidad, la fueron rompiendo lentamente. Entonces nosotros verdaderamente no les creemos, porque a Mallín lo salvó el pueblo y ustedes quedaron muy abajo y no nos representan y están acá gastando nuestro dinero y nuestra dignidad porque estamos en una catástrofe. Y sí, acomodate y desacomodate, porque discúlpame, voy a ser lo más educada, porque somos una voz de un montón de gente. Entonces esto es para hacerles un análisis psicológico, realmente, porque no se ponen en el lugar de una persona que hoy y nos incluimos, que estamos rotos psicológicamente por sus políticas rotas. Entonces, júntense y dedíquense a otra cosa porque no representan el daño que hicieron. Cultural. Se llevaron una historia por delante. Y Machine fue una resistencia a la ruralidad, a la educación. Ustedes no nos representan. No representan. Jueguen a lo que jueguen. Así que ahora se van a tener que sentar y a laburar. A laburar. A laburar de verdad. Porque ahí atrás lo que hicieron es un daño terrible. Entonces, todo lo que digan, nosotros nos estamos aguantando acá porque no les queremos, porque no nos representan. Somos gente del bien, gente de la salud. Nosotros estamos laburando por la salud. Ustedes no. Ustedes representan otros capitales. Lotearon, se llevaron allá, para allá, para allá. El pueblo, mágico y natural. Momento, momento, cierro con esto. Cierro con esto. La salud tiene responsables. Nosotros vamos a seguir trabajando y la cuestión política dentro de 2 o 3 años elegirán los referentes políticos, señores. Y bueno, nosotros no somos responsables de ningún incendio. No somos responsables. Todos los incendios son responsables usted. El municipio, el gobierno, el intendente. Ustedes vinieron y yo vine acá. Yo hace 4 meses que estábamos apagando fuego de las cosas. ¿Vos que pagás hacen impuestos? Acá. ¿Pagás impuestos? Los impuestos para que ustedes estén parados acá. ¿Pagás impuestos a la municipalidad? Sí. A todos ustedes se les paga un impuesto para que ustedes abran la boca sin ninguna respuesta leal. Medio Machín quemado está y se salvó la planta de gas. Sobre el azul prendido está, frente a las llamas el pueblo está evitando el avance del fuego y su engranaje. Sea y el SIC activo están, junto a la gente que está ayudando, damnificades y voluntades, organizades y populares. Te diría, como que me estallaron todos los pochoclos internos, me hierve la sangre. ¿Cómo se puede ser tan basura, por favor? No hay derecho, ¿eh? Ay, no sé, como... algún límite. Me hizo acordar a la legisladora Goic, ¿viste? Que también hizo intervenciones ayer en la Cámara, ahí en la legislatura de Chubut. Me la perdí. Pero tengo que decir que estuve batallando desde que soy muy pequeño contra la teoría de la representación, toda una gesta de lectura, de sensaciones, de prácticas para tirarla abajo, para sentirme recontra representado por les vecines de Machine. Y digo, y bueno, se me prenden fuego todos los papeles teóricos, experimentales que uno venía construyendo. Gracias por estarla ahí, por esas palabras, por el modo de argumentar, de construir, ¿no? Me parece que es un estallido permanente lo que hace Les Cumpas, cómo vienen resistiendo a ese intento de avance, de una especie de urbanización, turistización de todos los territorios, desde lo cotidiano de la ruralidad, de la producción, ¿no? Y nada, esta señora que se dice simple vecina y hablaba de responsabilidades y quién tiene, yo le quiero recordar que ella fue parte de la que votó a fines del 2023, en diciembre del 2023, el cambio de uso del suelo, para justamente atentar contra el uso productivo del suelo y que pueda hacerse un uso turístico, un uso empresarial, minero, pero también inmobiliario, que casualmente es una ciudad que tiene inmobiliarias. Mirá vos, la vecina. Viste qué poca... es una vecina más. Nada, ojalá todos fuéramos vecinos. No, por suerte no. Digo, me pasó exactamente lo mismo que a vos. Cuando la vecina dice representamos, la vecina de verdad, que no sé quién es, pero la amo, dice representamos la voz de muchos. Yo digo, no, compañera, la y después sigue hablando y digo, estoy hablando yo a través de ella. Así que muy agradecida por eso. Vamos a salvar nuestra teoría. Y hay autores que plantean que hay momentos en que determinadas personas se convierten en voceros, ¿no? Logran escuchar lo que circula por determinados canales sociales, comunitarios, y logran ser como poner en palabra eso que nos está pasando a muchos. Sentí eso con la vecina, la amé, así como detesté. Porque, digo, esto es un extracto, muchas gracias a Les Cumpas, que nos pasaron el material. Elegimos este extracto, pero digo, en la previa venía muy todo políticamente correcto. Estos tipos les encanta la cámara y parecieran un saber qué hacer. Y siempre, viste, uno como vecine se queda bueno, ¿no? Hay algo ahí de la estética del poder y demás que te va como pudiendo. Y bueno, este es un poco el momento como del estallido vecinal, ¿no? Donde dicen, no saqué con vos nada. Y a la vez, yo no fui porque no pude hoy a la mañana, pero realmente quería estar ahí. Con lluvia, ¿no? La gente se arrimó. Y vos decís, che, bueno, pero si no te representan, si no nada, ¿por qué necesitamos seguir yendo? ¿No? Digo, y eso nos pasa, porque esta señora no le cree nada, y esta señora soy yo. No los cree como interlocutores válidos, y sin embargo uno necesita seguir yendo. Bueno, ahí hay algo que a mí me arma pregunta conmigo mismo, ¿entendés? No con la gente maravillosa que hoy... fue a la Muni. Adriana responde a esa pregunta, aunque bueno, te hayas dado cuenta. Porque dice, ustedes nos pagan los impuestos. Claro, esa gente se queda con mucho dinero nuestro y entonces hay algo ahí que arrancar también, digamos. Y ahí digo, como el estallido y romper la normalidad, me parece que hay palabras que necesitamos recuperar, que por ejemplo alguna vez hablamos de desobediencia, pero digo, para reconstruir no hace falta necesariamente la plata del Estado para reconstruir esa, ya lo ha hecho la comunidad, pero me parece que sí hay un montón de recursos en este contexto, hay un montón de dinero que se necesita y al menos facilitaría esta tarea, ¿no? No, dos cosas. Por un lado, bueno, felicitar, no sé si felicitar, pero bueno, ahí no es fácil en ese lugar tan simbólicamente cargado, ¿no? Los tipos ahí en su despacho te atienden, por ahí hasta te dan un cafecito, no te convidan un pedazo de pan tostado, qué sé yo. Están todas las banderitas, los póster de Pauliano Sonriente, etcétera, etcétera. Y no es fácil en ese lugar, en ese antro, decir las verdades que dijeron, ¿no? Les vecines ahí. Pues no fue solamente la señora, que no conocemos el nombre. Pero eso por un lado. Y por el otro, no sé, es como una vieja maña, ¿no? Los tipos cómo te bicicletean diciendo, bueno, para las cosas buenas es el municipio el que está. Para las cosas malas o que todavía no se sabe, es la provincia, es Nación, que tiene que girar fondos, la provincia decidirá, catastro, qué sé yo. Y ellos, bueno, solamente hacen lo bueno, lo que te acompaña supuestamente y bla. Pero digo, vos decías, ¿por qué se va ahí aún sin creerle a los tipos esto? Porque también se sabe, un poco dándole la razón a Maxi, que hay un montón de recursos destinados supuestamente a reconstruir no solamente la salita, sino el centro comunitario y otras cosas más, que se están robando, lisa y llanamente. Alguien se los está quedando. Entonces, esta gente tan sonriente que sale a caminar por el pueblo como un vecino más, es parte de la gente que se está quedando con la ayuda, que incluso llegó vía donaciones, no solamente de los fondos de las arcas del Tesoro Nacional, sino armaron una cuenta para pedir donaciones a la gente en general de todo el país, del mundo, ¿no? Y que esas donaciones iban a ser manejadas por los credos de acá de Bolsón. Bueno, yo no vi ninguna rendición de eso. ¿Qué pasa con esa plata? ¿A quién se le da? Etcétera, etcétera, ¿no? Nada, un par de cuestiones a agendar, ¿no? Una es que dentro de estos manejos que hacen para sentirse ellos poderosos, siempre te hacen como que vos tuvieras que estar agradecides porque te reciben. Y está re claro esto en el cachito que cortamos, ¿no? Bueno, nosotros accedimos y ustedes nos tratan mal todavía. Todavía que accedimos a recibirles. ¡Sin vergüenza! ¿Entendés? O sea, estás ahí, te pagan un sueldo, no para afanar y reventar el territorio, sino para recibir a la gente que tiene dificultades. Y mirá si tendrá esta gente dificultades que se les incendió las rucas. Y vos todavía, el intendente al que representás, se va a decir que ahí va a ser una plaza, con las patotas disfrazadas de gaucho. O sea, es como... Dale, deja de burlarte. ¿Qué estás agradeciendo? ¿Qué falta de empatía, mujer, que tenés? O sea, que hablas con esa soberbia. Estás hablando con gente que la pasa mal. ¿Qué mierda de imponer tus códigos dentro de 3 años? Bueno, no sé, ¿entendés? Tenemos derecho a organizarnos como querramos. No nos tenés por qué imponer tu modelo de democracia berreta, que aparte, digo, sacando sus cuentas, a estos tipejos y tipejas los votó menos del 50% de la población. O sea, la mayoría de los bolsoneros no votaron. Entonces, ¿de dónde se paran? ¿Quién mierda los hace creer que son tanto estos negociantes, estos ladrones, estos asesinos terricidas del territorio? Terricidas del territorio. Ah, me enojo y ya no puedo ni coordinar palabra, pero bueno, menos mal que están mis vecines, ¿no? Que no se la comen, no se la creen, o sea... No, y aparte, en este momento tenés que estar luchando, como decía ahí un vecino, tenés que estar luchando para que te reconstruyan la salita, con lo que se necesita la salita en el lugar, y un centro comunitario, lo útil que sería para coordinar un montón de cosas ahí en el territorio. Tenés que estar luchando por eso en este contexto en donde se están haciendo mingas, se están tratando de reconstruir casas. Hay gente que está totalmente sin un mango y ya no tiene ni para comprar un clavo más. Y sin embargo tiene que estar detrás de estos tipos. Era re claro el vecino que comienza, ¿no? Amigue de la casa, dicho sea de paso. Nosotros levantamos un montón de casas en estos meses sin nada, con solo nuestra solidaridad, nuestra red y demás. Mister, ustedes juegan a la burocracia. Y ustedes todavía no levantaron el centro de salud. Y lo tramposo del discurso, ¿no? Y si escuchás todo el texto, no te queda claro. Porque dicen, es provisorio, no es provisorio, va a venir uno definitivo. Donde ese nosotros queramos. Es un lugar de una calle, donde nosotros querramos. No me interesa para nada lo que piensan les vecines. Digo, está claro que les vecines quieren el centro de salud, pero también quieren defender el territorio. Y que detrás de todo esto y de esta ir en contra, no es solo afanarse la guita de la salita. Es un proyecto distinto para Mallín, donde quieren lotear en cachitos cada vez más chiquitos, ¿no? Y en parte en esto se está defendiendo. No nos vamos a hacer los bobos. También esto se está defendiendo cuando se dice el centro de salud ahí. También se está defendiendo el derecho de nosotros podemos elegir, tenemos voz y voto. No solo vamos a poner el votito dentro de 3 años, señora del agua. Feo ese apellido, ¿no? Tendría que ser señora del dinero, ¿no? Del agua. Nosotros también podemos decidir dónde queremos el centro de salud. Nosotros tenemos un saber que importa. Me quedé pensando... Está allí como pochoclo. En el amigo Kafka, ¿no? Como uno no puede no pensar en él con esta idea de que nunca tocamos la puerta correcta, está un poquito más allá, vaya para aquel lado, dese una vuelta más, ¿no? No sé si los que trabajan ahí han leído casi como una estrategia a llevar adelante, ¿no? Casi como su política de gobierno. El castillo, creo que se llama, ese que nunca se llega al lugar correcto. Parece que se formaron con poesía crítica de esas burocracias interminables entre la tragicomedia, ¿no? De lo cotidiano. Y lo insensible, que son cada una, hermoso libro, hartamente recomendable. El castillo, hay que tomárselo con calma, porque la novela te va llevando por la burocracia totalmente insensible. Y esto es lo que yo escucho de estos funcionarios. Van a tirar todo arriba de la mesa. El martes tiran todo arriba de la mesa y se van a juntar. Me da miedo. Municio también, no sé qué significa eso. Pero bueno, todo lo que hicieron, ¿no? Te van a... Los croquis, todo. Enrostrar todo lo que hicieron. Y creo que viene también la provincia, el gobierno de provincia y municipio. Ah, ¿no? Bueno. Ahora sí. ¿Quién podrá salvarnos? El gobierno de provincia. Esa es otra película, no la que estamos viendo. Pero qué lindo que en el medio minguean. Y esta señora le pregunta, porque reconozco la voz, si paga los impuestos a alguien que lo está dejando todo, lo dejó todo para apagar el fuego y lo está dejando todo para la reconstrucción. ¡Qué sinvergüenza! ¿Me explicás por qué la pregunta? ¿De si paga los impuestos para Bolsón? Y porque supuestamente él no está viviendo del todo acá, entonces no está contribuyendo con su sueldo, ¿no? Y estar ayudando es meterse donde no le corresponde. ¿Qué hace fuera de lugar? No te metas, estimado. Claro. ¿Andá a ayudar a la minga? ¿Qué estás apagando incendio? ¿Qué estás mingueando? ¿Cómo estás en esas cosas? Podemos dar así como muy chiquitito, pero digo, para un poquito de cultura impositiva, me voy al mundo de la deuda y todo eso. Digo, cada vez que compramos algo, pagamos impuestos, ¿no? El 21%, señora, señor, señores, de cada cosa que consume, es un impuesto, que se llama IVA. Y aparte... Es el que más recauda, ¿no? Y es el impuesto más grande, somos re progres. Y históricamente el impuesto más grande no es a los grandes capitales, sino es al que consume todo, porque consume tanto leche... El millonario como el pobre y le cobran el mismo impuesto. Pasa que no votaron a Massa, que bajó el impuesto a la canasta básica en su último mes. Y... Ahí está el problema. Si vos no, decís. Si no, el IVA sería menor. Es que a mí menor. Me asustó perdón. Lo de la porción de torta. Que me dijera que la cordillera era una torta me asustó. Eso era preocupante, pero perdón. Bien. Y después también cada uno de las cosas que vos compras tiene otro impuesto que se llama ingresos brutos. Ambos impuestos se coparticipan. O sea, va una parte a la provincia y a su vez después de la provincia va... A los municipios. A los municipios. Desgraciadamente, señora del agua, desde ahí le confirmo que quiere vivir del trueque la persona que usted le pregunta, pero no puede, todavía no nos alcanza la red, así que sí está pagando impuestos. Pero aparte, ¿sabe qué? Está dejando... su cuerpo, su alegría, no que la deja porque la abandona, ¿no? Lo fortalece también ahí. Su saber hacer. En la reconstrucción de la comarca, claro. No sé si eso es muy viable para el proyecto de la señora de las inmobiliarias. Bueno, acorazado Potetkin, el pan del facho, ahí pidiendo algunas cositas. Estamos cerrando el programa que se daba en llamar ¿Por qué no estalla todo? ¿Por qué no estallamos todo? Y muy buen programa, nos dicen, les escucho. Ahí el afiebrado creo que es. Les escucho desde Córdoba, embarrando, paga los impuestos. Oh, y sí. Alas paga impuestos, sí. Intentamos estar al día y por eso se vienen varios eventos y cositas que se escucharán en el fogón a quien se quede ahí aladamente. Yo sigo insistiendo con la sensación de que en parte no estallamos porque nos van corriendo, además del bombardeo, ¿no? De no poder trascender la indignación. Nos van corriendo y haciendo sentir vergüenza por las cosas que nos laten, ¿no? Eso que es idea de un amigo que decía como que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, un amigo justamente de la Guerra Civil Española. Hoy arrancamos hablando de los partisanos y de la alianza que hubo en esas luchas. Me parece que algo de ese otro mundo que, por ejemplo, requiere la comunización de los territorios, me parece que sin expropiación no hay salida, y que hay que asumirlo. Me parece que nada, el capitalismo está en un estado que nos destruye permanentemente, y dentro de esa lógica, sin un anticapitalismo no hay con qué darle. Y a veces nos corren con que no entendemos las terceras vías, que no entendemos el capitalismo con rostro humano, que no sabemos leer bien al peronismo. Y me parece que podemos pensar que en realidad lo leemos correctamente, que en realidad cuando no se expropia después te bombardean, porque si vos querés robar algún impuesto, alguna retención, alguna cuestión, nada, si vos bancás cierta industrialización que muchos reivindican de un momento con el dinero que sale del agro, por ejemplo, esa industrialización no es competitiva y nada, requiere todo el tiempo ese financiamiento de un grupo privado que en algún momento se enoja con eso, o incluso cuando financiaste con soja y con veneno, cuando eso dejó de dar tasas chinas, dijiste, bueno, tenemos que subir la retención. Esa misma gente, como no la expropiaste, después te hace un piquete, y ya era un horror cómo financiaste todos tus proyectos, porque los financiaste envenenándonos, encima tenés que ceder ante ellos. Me parece que no es que no entendemos la coyuntura, no es que no entendemos cómo, qué es lo que nos dice esa tercera vía, sino que no creemos que sea por ahí, que parece una locura, ¿no? Hablar hoy de comunizar, pero me parece que la realidad nos va dejando cada vez más encerrados. Cuando hablamos, si el buen vivir es el fin, yo creo que la comunización, la expropiación, es uno de los medios. Si Thatcher decía, y le salió, la economía es el medio, el alma de la gente, la subjetivación es el fin, nosotros podemos decir, el buen vivir es el fin, pero la expropiación es el medio. ¿Podemos elegir no entender? Yo elijo conscientemente no entender. No quiero entender. Me quedaron como 2 horas de comentarios sobre este programa, pero bueno, pasa siempre con los temas del embarrando. No, estaba pensando también esto que al principio decía Maxi, ¿no? Y a veces se lo resume en política el shock, ¿no? Y el shock muchas veces te deja paralizado, patitieso, sin saber para dónde arrancar, para dónde correr. Y creo que además de eso, lo que se ha profundizado, sobre todo desde la pandemia esta parte, es como un proceso muy fuerte de individualización, ¿no? Entonces, a través de los celulares, por ejemplo, o de los aparatos electrónicos, te tienen todo el día mirando una pantalla y de esa manera no dialogás con lo que tenés alrededor siquiera. Podés pasar todo un día entero sin dialogar con nadie. Y además pensando que sí, que hablaste un montón, que te whatsappeaste, que estás reinformado porque viste la noticia que te llegó específicamente para vos, etcétera, etcétera. Entonces, mientras nos controlen de esa manera, cada uno con el chupete que más le gusta, porque también van haciendo una big data para eso y van afinando el control sobre cada uno, la cosa va a ser difícil, o sea, hasta que nos demos cuenta que la expropiación es el camino o el anticapitalismo, vamos a estar ya tomando de una mamadera líquido alimenticio. Me quedo con la imagen esta de los partisanos de 1000, un año después 80 y al final, en un año después, 300.000, ¿no? Que no tenían celulares, ¿no? Hablaban entre ellos. Me quedo con que hablábamos el miércoles, cuando nos pudimos encontrar en la calle, que le teníamos miedo ya a los veranos y que hay que disfrutar los veranos y que para eso, durante este otoño, este invierno y esta primavera, hay que salir a cortar pinos. Ah, y rutas. También. Bueno, tal vez más que nunca llueve es como un himno, ¿no? En tiempos aciagos, amor insurgente. Nos despedimos para nuestra retransmisión en ALA, para la retransmisión en todas nuestras radios hermanas, a quienes no dejamos de agradecer, que nos honran muchísimo haciendo que nuestra palabra circule. Para los que están escuchando el día viernes en vivo en ALAS, después de la tanda nos quedamos un ratito más pasando unos cuantos chivos de cosas lindas que van a pasar y seguimos rumiando. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el Estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina.